continuación os voy a leer un poema titulado Si alguna vez me olvidaras. El autor, un amigo de esta radio, Miguel Ángel Bernau. Si alguna vez me olvidaras, si en el abrasador silencio despojaras las estrellas que cada noche me abrigan, quizá tenga que soñarte en el olvido y quemar los soles con mis lágrimas. Quiero que me entiendas que todo me lleva a ti y que los mares ya han cubierto mis entrañas de sal y de arrecifes, que el mundo ya ha dejado de girar y la pasión se enfría en el instante de la ausencia. Aún así creo en ti y dejo los ventanales abiertos para sentirte en la plenitud sombría de mis noches, acariciando los sueños resguardados entre las sábanas, donde tantas otras veces dejamos desnudos los cuerpos y los besos excitados comiéndose a sorbos el silencio. Si alguna vez me olvidaras, sáciate de los mares y deja en la memoria el sabor de nuestros recuerdos inmemoriales. Solamente si alguna vez me olvidaras.